Bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta Final, el super mega programa de cine que siempre te acaba haciendo más cinéfilo de lo que eras aún. Desde Radio Cercedilla, que podéis seguirnos en la página de Radio Cercedilla o en Claqueta Final a través de Facebook, y siempre con nuestros inestimables colaboradores, David Castañeda, muy buenas. Hola. Miguel Foncho. Saludos, camaradas. Saludos, camaradas, lo dice porque hoy vamos a analizar una de las grandes películas de la historia del cine, que es Stalker, de Andrei Tarkovsky, y con el que vamos a disfrutar de una gran velada, seguramente. Estamos hoy día 27 de junio del año 2020, último programa de la temporada. Avisaros que las próximas semanas vamos a anunciar cosas ricas, porque vamos a hacer... No queremos dejaros en la estacada, no queremos, sabemos que nuestra audiencia necesita de nosotros, incluso en los momentos más veraniegos, incluso en el solsticio, por lo cual vamos a hacer varios especiales de verano para que podáis seguir en nuestras rutas, y vamos a hacer 4 especiales de verano, nada más y nada menos, 2 en julio y 2 en agosto. Fresquitos. Próximamente. Muy fresquitos. Puro veranito. Y una semana más con todos nosotros, sesión continua, en la que vamos a ver qué han visto nuestros colaboradores esta semana. Foncho, ¿cómo ha sido tu semana? Pues he visto cositas, algunas más remarcables que otras. La primera es Día de lluvia en Nueva York. Woody Allen, que está ahora de en boga por el, hombre, por el, la autobiografía que ha escrito, que está en todas las casas ya casi prácticamente. Sí. Además, esta película se estrenó en muy pocos países, creo. Sí, porque le pilló justo el Me Too y siempre sí, que no... el primero en Polonia, ¿no? Bueno, que no fue... No tuvo una distribución... Yo también la he visto esta semana. Es que la han estrenado en Movistar Plus, ¿no? Si David la ha visto, igual la comentamos luego los dos, ¿no? Mejor o... Hombre, ¿luego cuándo? ¿Es el momento de sesión continua? No, bueno, ahora bien, ¿no? Cuéntanos, bueno. ¿Qué te ha parecido? Nada, pues... es el momento, estamos ahí. Otra más de Woody Allen, en su línea de hace 20 años o por ahí, pues... Una peli que si no sabes que es de él, dices, bueno, está intentando hacer algo tipo Woody Allen, pero resulta que es Woody Allen de... Claro, le falta punch, ¿no? Esta peli a lo mejor hace 30 años, con el Woody Allen... potente, hubiera sido un peliculón, pero aquí se queda en correcta, ¿no? No le falta gancho, sí. Le falta algo así sería. Yo por ahí estaría. Sí. Siempre hay algo que gusta de Woody Allen, pero parece que sí, hay momentos sí, en los que está... tiene diálogos muy buenos, muy chispeantes, pero sí. Es que son muy pocos detallitos buenos, ¿no? Y es como muy correcto. Recordemos que es una producción del año pasado con actores de la talla de Timothy Chalamet, Elle Fanning, Liv Schreiber. También tenemos cameos de Selena Gómez o de Jude Law incluso, ¿no? Bueno, más que cameos, son secundarios. Sí, Diego Luna. Sí, pero Jude Law, con que haga 3 frases ya también, es un cameo, sí, porque es Jude Law. Está un rato, ¿no? Pero se va en coche con la. Se echa un ratillo. Echa un ratillo, sí, en la peli. Joder. Sí. Realmente, Ellen Fanning y Timothy Chalamet son los personajes. Sí. El resto, pues está ahí. Son secundarios, aparecen poco, tal. Vale. Este Timothy Chalamet es el cara dura que dijo que se había arrepentido de haber trabajado con Woody Allen y luego llamó a Woody Allen y le dijo. No, que no me he arrepentido de trabajar contigo, que es que me ha dicho mi agente que si digo esto, pues me estoy postulando para el Oscar, que esto me puede venir bien y tal. Esto sí, joder, sí. Como juega al plato y a las tajas. Yo quería ver a este chico porque ha cogido como mucha fama y bueno, Villeneuve le ha cogido de protagonista para Dune, pero tampoco le he visto... Me cogí por Call by Your Name, ¿no? Call by Your Name. Yo no he visto Call by Your Name, siempre hablaba bastante. Yo no le he visto. Pero era el protagonista. Bueno, es que tampoco la película da para más. Tampoco le he visto nada especial a este chico. No sé. Me gusta más Elle Fanning. Uh-huh. O sea, ¿recomiendas? ¿No la recomiendas? Para pasar el rato. O sea, el que busque el gran Woody Allen. ¿Y, ¿Y dónde? ¿Dónde? Movistar Plus. Movistar Plus. Es que los ricos como sois, los que tenéis Movistar Plus, es que podéis ver cantidad de cosas, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se nota el poder adquisitivo en esto es así. Oye, yo había hecho una cosa aquí muy cursi sobre la película y la voy a decir incluso, aunque me da un poco de vergüenza, ¿eh? Digo, a Rainy Day en Nueva York. Amores, encoñamientos, padres, directores de cine geniales con crisis creativa, actores superstar y Nueva York. ¿Qué les parece? Eso es un resumen. Muy bien, me parece un resumen. Yo no la he visto, ¿eh? Pero ya la he visto. Me voy a apropiar de una frase que leí en un... No sé si fue en un foro o en una crítica, que es... pijos con problemas de pijos. Claro, sí, pero eso es un poco... Esto es Woody Allen siempre, ¿no? Es el universo de Woody Allen también, ¿no? Es lo sí, que él pero ve Woody también, Allen decir, ¿no? En otras ocasiones sabe darle a los personajes pero cuando no se movía en esos ambientes constantemente, luego llega un momento en su vida en que evidentemente pues habla de lo que tiene alrededor, y lo que tiene alrededor son gente con unos apartamentos, unos flats pero ya, absolutamente sí, brutales. Pero ¿no? Eso ya era así un poco en Annie Hall incluso, ya son... Pero yo digo que son problemas de pijos. Sí, es verdad, ¿eh? No, no lo pensamos, pero es verdad que Annie Hall también tiene un punto ahí de claro, estereotipo. Sí, misterioso exacto. Asesinato en Manhattan y muchas cosas. Sí, pero sí. Era capaz de darle a los personajes un tono en el que no te fijaras tanto en eso. Pero sí que eso hay un sí momento en la película que digo, ¿y a mí qué me importa lo que le pase a este niño de 21 años que tiene claro, la vida claro, resuelta? Claro. Y que va el con fracaso de la película. El fracaso y... Claro, es un punto de vista un tanto elitista, ¿no? Entiendo. Sí. Sí. Bueno, la historia de la chica sí tiene más enredo, más chispa, más gracia, pero la del chaval es que no me interesa nada, la verdad. Bueno, entonces, ¿la recomiendas o no? con reparos. Con ánimo completista para todo el que sea fan de Woody Allen o para sí. Pasar un rato agradable, porque tampoco... Sí, no se hace dura de ver. ¿Algo más remarcable esta semana, Foncho? Sí, Pirañas. Los niños. Espera. Pirañas, los niños de la camorra. Lo tiene todo el título, ¿eh? O sea, que no es de pirañas. Claro, yo canto bien. No es de pirañas. No es pirañas. Yo digo, ¿será la tercera parte de esta saga de...? No, es una peli de este autor, Roberto sí. Saviano. ¿Sí? Es este periodista, sí, escritor que ha sacado de la luz todo el tema de la sí. Camorra y tal. La paranza del Bambini se llama en versión original. Coño, pues vaya. Vaya cambio, ¿no? Sí, sí. Ahí clarísimo. Con lo bonito que es la paranza del Bambini. Que en italiano significa piraña, como todo el mundo sabe. Claro. La piraña del niño, ¿no? Sería. No, paranza no creo que signifique piraña, ¿eh? Me lo he inventado, ha sido un. Me la he jugado, ¿eh? Te he jugado. Ah, pues te he creído a pie juntillas. Te creíamos. Yo no parlo italiano. Avanti. Sí, pues. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la película, Foncho? Está muy bien. Es. Pues los niños de la camorra, ¿no? Es chavales de 14, 15 años. En Nápoles. Pues se buscan la vida, ¿no? Y ahí hay lo que hay. Entonces, bueno, la peli está muy bien. ¿Qué pasa? Que yo ya he visto tantas veces esto, precisamente en las obras de Roberto Saviano, en Gomorra, en todo esto, la serie, la película tal, que parece un capítulo más de la serie. Porque tiene la misma realización, los personajes son prácticamente iguales y tal. Pero bueno, está bien, está chulo. Y bueno, es como lo he visto tantas veces ya, la plazoleta esa con el campo de fútbol de tierra, ya me la conozco. Cuando vaya a Nápoles diré, pues yo estoy aquí. Aquí puedo llamar, ¿no? Ojo, en Nápoles que venden muy buen pescado muy frito, que nadie, la gente no se lo imagina, pero pescado frito muy rico en Nápoles. Pescadito. Muy bien, la peli es durilla, Lo apuntamos, Castañeda. ¿Y tú, Castañeda, cómo has tenido la semana? Pues yo, sí, es que esta semana sí que he visto cosas, bueno, vi la de A Rainy Day in New York, como hemos hablado. He visto una película que se llama Clown, una película de 2014 de John Watts, que está disponible en Amazon Prime. Es terror. Terror de susto gordo. Susto que te levantas del asiento. Bueno. El jumpscare, que se llama. ¿Jumpscare se llama? Sí. Lo de que no pasa nada y de repente te suben la música y aparece algo. Sí, pues esto pasa aquí. Tiene una premisa. Una premisa un poco. Cuidado con ella, ¿eh? Esto empieza en una fiesta de un niño pequeño. Y llama el payaso que estaba contratado, que dice que no puedo ir. Entonces, el padre, que tampoco está todavía en la fiesta, que está por venir, y que es agente inmobiliario, le llama y le dice, oye, que no viene el payaso. Y curiosamente, está en una casa vendiéndola y hay en el armario un traje de payaso. Y dice, pues ya está. Esto, ¿qué puede salir mal? Me voy a poner este traje de payaso y voy a hacerle de payaso a mi hijo. Pues efectivamente algo sale mal porque el traje está endemoniado y es un payaso islandés come niños. Entonces el padre se convierte en payaso come niños. Y ahí está la película. Una peli de terror con payasos asesinos. Sí, sí. No es lo mío. Come niños, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, horroroso. Bueno, está bien hecha y tal, pero no la volvería a ver. No la recomiendo mucho. A menos que os apetezca unos sustitos, ¿eh? Los sustitos los tiene. O sea, que por ahí... Vale, ¿algo más, David? Sí, he visto también Martin, de George Romero. Está todo fresquito, ¿eh? Porque esta película es de un vampiro. Un vampiro que no sabemos si es vampiro o no, pero sí que se actúa como vampiro porque coge a las mujeres y las mata y se bebe su sangre, con lo cual dice, pues este es vampiro, pero luego resulta que no le hacen daño ni los crucifijos, ni el ajo, ni nada para nada. ¿Es Blade? Blade era la mezcla. No, aquí lo que no queda claro en ningún momento de la película es si realmente es o no es un vampiro, o simplemente es que es un perturbado sexual, porque aparte de beberle la sangre, hace cositas con las mujeres cuando las duerme. Y ahí te queda todo el tiempo en ese no saber. Y es una película interesante. Esta es más interesante. No es tanto de sustitos, es más experimental y a mí me ha gustado. ¿Y la has visto en Movistar también? No, esta la he visto en Amazon. La he visto en Filmin. Muy bien. Bueno, pues yo termino la sección contando dos cosas que he vuelto a ver, porque no hacía tiempo que no la veía, que era La Casa del Octubre Rojo, que la he visto en TMC. TCM. Bueno, siempre, siempre bien ver a Sean Connery, que es un señor que, por más años que tengan, no deja de ser un tótem interpretativo absoluto. Alec Baldwin, en sus momentos más brillantes, aunque hay que reconocer que ahora mismo ha vuelto al redil haciendo parodias de Trump en Saturday Night Live, por lo cual Alec Baldwin siempre en nuestro equipo. Y bueno, pues una película del hermanísimo de Tony. El hermanísimo de Ridley. Que en paz descanse. El hermano bueno, dirían algunos. Muy bien dirigida, muy bien hecha, todo muy bien. No hay queja, es película fresquita de no quiero hacer nada durante todo lo que queda de tarde. Y luego he visto Hechizo de Luna, con Cher y con Nicolas Cage. ¡Ostras, Jorge! Pero bueno, ¿y esto cómo te... ¡Ojo! Te ha dado ¡ojo! ¿Tu amigo Nicolas? Pues no es lo peor de la película, ¿eh? Joder. Es que si a ti te... Ya nos dejamos tranquilos. Si Jorge dice que lo peor de la película no es Nicolas Cage, ojo con lo que será lo peor. No. La película está muy bien, es muy producto de los 80, es del año 87, está ahí en pleno. Las estructuras del guión son tan cerradas que es que podría. Es que no cabe ni un alfiler ahí. Pero sin embargo, a ti te dicen, oye, voy a hacer una película con Nick Cage y con Cher. Y solamente de. Tú imagínate, Foncho. Que tú me dices, quiero hacer una de esta película. Yo te digo, vale, el reparto es Nick Cage y Cher. ¿Tú qué haces? ¿Sales corriendo? Entiendo. Yo digo... ¿Me escupes? Es tan sumamente malo que puede funcionar, ¿no? Claro, pues es un poco lo que le pasa a esta película. Que como la premisa es tan sumamente horrorosa, cuando la ves dices, hostia, pues está muy bien, pues no está mal, pues está... Y es muy agradable toda la película, y es una buena película, yo la recomiendo. Ambas las he visto a través de Movistar Plus, como he dicho, Hechizo de Luna en AMC. ¿Pero cuánto dinero tienes, Jorge, que ves las cosas en Movistar Plus? Pero bueno, Jorge. Pero porque, vamos a decir una cosa, a mí yo soy una persona adscrita a otra persona. Okay. Realmente las claves me las están dejando. Estras. Yo no pago Movistar, yo no tengo poder adquisitivo para pagar Movistar. Arroba policía. Claro, estoy haciendo trampa, estoy haciendo tuampas. Entonces, bueno, pero tiro todo lo que pueda. Y la verdad es que cuando yo vi Nicolas Cage Cher y dije, esto no me lo puedo perder. O sea, no puedo perderme esta oportunidad. Esta es la que se come una cucaracha, ¿no? Sí. O sea, se hizo muy famosa porque se comió una cucaracha viva y tal. Y eso ya no lo sé si fue viva. Pero el caso es que Nick Cage poniéndole ojitos a Cher es de estas cosas que tú dices, en mi vida voy a vivir algo parecido. A mí me pasa que cuando dicen Hechizo de Luna, siempre mi cabeza dice, ¿esto es Bruce Willis y Cyril Shepard? O empiezo a dudar, ¿eh? Por Luz de Luna, claro. Sí. Qué gran serie Luz de Luna, ¿eh? Por otra parte. Y poco más, he abandonado mis esta racha que llevaba de ver mierdas, porque mi corazón ya me estaba avisando. Fui al médico y me hizo un análisis de sangre y me dijo, estás viendo demasiado testosterona, ¿eh? Estás viendo mucho asesinato. Empieza a ver historias de amor. Oye, George, una preguntita. Lo de la caza del octubre rojo, a mí me sorprendió después, que es la primera parte de estas que hacía luego Harrison Ford. De Jack Ryan, claro. Que luego lo hizo Ben Affleck, que luego lo hizo... Claro. Peligro inminente. Que luego lo hizo Harrison Ford. Harrison Ford es el que Harrison cogió Ford después, también lo hizo. El último ha sido este chico rubio, Chris Pine. Chris Pine, eso es. Chris Pine, que es el famoso actor de la nueva generación de Star Trek. Chico rubio, guapo. Guapo. Y guapo. Guapo. Guapo. Pues ha sido una semana fresquita. Y bueno, hablaremos de Dark en los especiales de verano. Ojo, ¿cuándo estrenan Dark? Foncho, dínoslo. Yo no puedo más. Ya quiero, ya. El 27, se estrena el 27 de junio. Pues a todos los seguidores de Dark avisamos que a partir de julio vamos a hacer un monográfico de Dark de 30 minutos o de 20 en los que vamos a desenmascararlo absolutamente todo. Si es que llegamos a entendernos. Yo ahora mismo estoy haciéndome maquetas y haciéndome... Pues imagínate cómo estoy yo. ¿Cómo se dice? Imagínate cómo estoy yo, que no he visto nada. Que no has visto nada, ¿no? Digo, joder. Pues tienes que ponerte... Los Mikkelsen y los Madsen. Antes de ver Dark, tienes que ponerte tres pizarras en tu casa. Tres pizarras en las que pongas líneas temporales. Vale. Y entonces en una pones los años 40, en otra pones 1900 y poco, y luego en otra pones... ¿Pueden ser pizarras de esas tan molonas así como de cristal? Es que me gusta a mí mucho. Que... Puede ser lo que tú quieras. Es que lo puedes hacer en la ventana. Es que yo creo que con esa pizarra de esas, como que pareces más. ¿No? Pues hazlo sin lugar a dudas. Claro. Yo ya lo estoy haciendo. Yo tengo, de hecho, las paredes de mi casa están con líneas temporales y en todo está poniendo. Y al final no me entero de nada. Pero es una serie muy interesante. ¿Estás escribiendo en la pared, Jorge? ¿No estás poniendo Red Room y cosas? Como los locos. Estás poniendo Red Room. Hostia, pues ahora que lo dices. Bueno, pasamos a otra sección, chicos. Bueno, y hoy en Cuatro Hombres Sin Piedad estamos los tres hombres de siempre, salvo Ángel, que no ha podido estar esta semana con nosotros, pero tenemos también un invitado muy especial, Fernando Muñoz, gallego del Ferrol, arquitecto, crítico teatral, escribe en vistateatral.com para los que queráis ver sus maravillosas reseñas, y aparte de eso, bueno, me han pasado aquí de producción que has hecho ya papeles en teatro como actor y aparte labores técnicas. Cuéntanos un poco todo tu oficio. Bueno, lo primero, buenos días. Sí, yo llegué a Madrid y como me flipa mucho el teatro, con amiguetes y tal, que ya estaban más metidos en el tema, pues como yo no había empezado aún mi faceta como actor amateur, me dijeron que necesitaban un técnico para su compañía. Y estuve durante 3 años, algo así, haciéndoles de técnico de sonido y luces. Y luego ya, como me picó el gusanillo, pues me he metido en cursos de como actor y mis aportaciones han sido de... ¿Qué tal la experiencia como actor? Muy guay, la verdad, muy guay. No he hecho, o sea, no he hecho nunca obras largas, siempre han sido trabajos de fin de curso de estos, de que son escenas sueltas, pero muy guay. Se valora, la verdad, se valora mucho el acento gallego a día de hoy, ¿eh? Mira a Tosar y mira, ¿cómo se llama él? Sí, Javier, sí, ¿eh? Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Que es de Ferrol, del mismo barrio que yo. Pero Javier Gutiérrez tiene poco acento, ¿no? Bueno, realmente él siempre dice que no es, es ferrolano de adopción. Es nacido en Asturias, pero ha vivido toda su vida en Ferrol, vaya, o sea. Sí. Pero no tiene acento. Está este actor que tiene mucho acento y que hace de, que tiene cara de malo un poco y que le cogen en todos los lados ahora, que no me acuerdo de su nombre. Sí. Salía, por ejemplo, en El Capital, o El Capital, no sé. Sí, en El Reino. Muy bien, muy bien, David. Está fino, sí. Está fino con todo. Fino, No con el nombre de la película, ni del actor, ni nada. Bueno. Sí. Sí, pero sabemos a quién te refieres, ¿eh? Es increíble. Pero... Luis Zahera. Es. Luis Zahera. Está muy de moda. Luis Zahera. Muy de moda. Es muy buena. A mí me mola mucho. Muy bien. Sí. Muy bien, Foncho. Foncho. Y ahora tiene una serie en Movistar Plus, los que no la hayáis visto, que ya comentaremos en alguno, en algún programa, que se llama... Uy, la unidad. No, es lo mismo que a ti, la unidad. Se llama la unidad. La unidad de, muy buena. De Rodrigo Sorogoyen también, ¿no? Creo que es. Sí. No. Esa es otra. Sorogoyen va a hacer una de Antidisturbios. ¿Y no es esa? Antidisturbios. No es esa. No. Pero tienen una factura muy similar. Parecía. Yo que la he visto la serie, me parecía que podía ser perfectamente Sorogoyen, sí. Sí, sí, él tiene una factura muy similar a lo que hace Sorogoyen, claro, pero Sorogoyen ahora hace la suya, que es Antidisturbios. Pues será de este otro Alberto Rodríguez, alguno de estos. No, hombre. No, tampoco, pero también tiene una factura muy parecida, es que ahora lo que se demanda es eso. Buena factura. Es buena demanda también, que demande buena factura. ¿No? No, buena factura quiero decir con cierto grado de credibilidad, ¿no? De poco impostura. Dani de la Torre es el de la unidad. Dani de la Torre y Alberto Marini. Para los que queráis verla, ya está. Y la de Sorogoyen pues llegará en breve, porque ya estoy viendo los trailers y todo. Así que nada, bueno, pues vamos a ver, porque hoy Fernando nos ha traído nuestro tema de debate semanal. Cuéntanos, Fernando, ¿qué quieres debatir? Quiero echar abajo un mito. Que la típica frase de la película siempre es peor que el libro es una auténtica falacia. Bueno, así empieza. Eso es lo que tú opinas. Ahora bueno, veremos los demás. Efectivamente. Sí, sí. De acuerdo. Curioso que hayas querido. Te veo casi renacentista, ¿eh? Te dedicas al teatro, eres arquitecto y sin embargo el debate lo traes entre literatura y cine. Sí. Todo, ¿eh? Muy... Cuando me dijeron que ibas a ser el invitado, dije, bueno, pues hablaremos sobre teatro, me imaginaba, pero me alegra que hayas elegido este tema de debate, porque es un tema de debate que está bastante bien. Pues no sé, Foncho. Por una serie, además, porque estoy leyéndome El cuento de la criada y el libro me está pareciendo un auténtico tostón infumable y la serie está muy bien. Por eso pensé en esa vía. Muy bien. Pues Miguel, abre el melón si quieres. Yo creo que es un debate. Iba a decir estéril, pero bueno. Quiero decir. Estéril no, porque seguro que sacamos cosas. No son disciplinas comparables. Una es audiovisual y otra es escrita. Entonces, al que le guste más leer o percibir leyendo, pues le gustará más. Pero claro, decir que un libro es mejor que una película porque está todo mejor explicado es como decir que un libro es peor que una película porque cuando abres El Señor de los Anillos no suena la música de Howard Shore. Creo que hay mucha gente que coge esto para hacerse el listillo, ¿no? Para quedar guay. Es decir, pues el libro es mejor. A ti, yo qué sé. O sea que decía que... A mí ese... Se me ha ocurrido que esto es como si vas a ver la Piedad de Miguel Ángel ahí en el Vaticano y dices, sí, pero el pasaje de la Biblia es... Bueno, David. Sí, yo estoy de acuerdo con Focho. Son artes distintas que requieren incluso sentidos distintos que requieren la atención de otros sentidos. En el cine tienes que escuchar, Una cosa muy importante es que el cine es más conductivo o conductista. Es decir, el cine te dice el tiempo que estás expuesto ante la obra. En el libro tú lo puedes leer durante el tiempo que te salga de las narices. Son cosas muy distintas. Yo diría que entre alguna novela que se ha pasado a cine, a mí me gusta leer y me gusta el cine. No sé si por igual, pero me gustan las dos cosas. Hay un factor que es el talento del tío que lo ha escrito contra el talento del equipo que ha hecho la película. Y por ahí diría las cosas. A veces es mejor la película, a veces es mejor el libro, pero una máxima no se puede sacar. Claro, aparte que es muy difícil sacar una máxima cuando se trata, más que nada se trata del arte de la síntesis, ¿no? Es imposible, pues es lo mismo que ha dicho Miguel antes con lo de abres el libro de los Señores de los Anillos y te suena Howard Shore, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, como en un libro que puede tener 600 páginas, ¿cómo vas a, en una hora y media, todos los matices, todas las características de la novela, pues es muy difícil que se trasladen bien. Luego es que es verdad también que hay libros que son muy coñazo y le han sacado lo mejor que tenían en la película. Dicen, bueno, pues hemos sintetizado. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que es verdad que si hay una cierta impostura muy snuff, ¿no? Con respecto a lo del libro, siempre es el mejor, siempre es lo mejor, y como elevar el arte a literatura, pues a muchísimo más, que tenga muchísimo más grado que el arte del cine, ¿no? Bueno, pues eso ya supongo que con el paso de los años irá cambiando, o no. No lo sé, pero sí es una frase que queda muy bien en cualquier bar, ¿no? Pero por Dios, es que el libro es la hostia, ¿no? A mí me parece interesante el intentar. Digo, el intentar coger un poco, en un ejemplo lo vais a ver claro, la esencia del libro y hacer como tu propia visión de lo que transmite el libro. Trainspotting, por ejemplo. Trainspotting, el libro es mucho más lineal y mucho más. No es tan vídeo musical tan destroyer como es la película. La película es muy de imágenes, muy impactantes. El tío metiéndose en el váter, tal, o sea, súper impactante. El libro. Yo creo que ahí el director sí que coge la esencia de lo que quiere transmitir el escritor y hace su versión. A mí eso me parece las mejores versiones. Y una muy buena versión. Y sin embargo, por ponerte, Fernando, un poco a la contraria, si nos pasamos en un Trainspotting muy a la española, que sería Historias del Clones de José Ángel Mañas, el libro a mí me parece que es un libro bastante redondo en lo que pretende y la película me parece que es una película bastante fallida en lo que pretende. Uy, y es que la vi en el cine y me gustó entonces, pero claro, ¿cuántos años tendría yo cuando estaba la historia del Cronen? Pues 18. Me acuerdo que la gente fumaba en el cine. 18 tendrías o 16. Finales de los 90 será. Claro. Sí, pues el libro es mejor. Incluso a principios de los 90. Incluso a principios, a lo mejor, sí. Incluso a principios. Luego se dan también muchos casos de escritores muy encabronados con las versiones de sus fílmicas de sus películas. Es bastante común, ¿eh? Bastante común, pero porque yo creo que además eso es una derrota ya de entrada. Es decir, un escritor que se ha currado 600 páginas de un libro, de repente ven que hacen eso en una hora y media, dos horas, y se olvidan de este detalle, de este matiz, esto que le gustó tanto. Y aparte que si la versión es buena, por lo general. Es muy difícil que un escritor, es una lucha ya de egos, es muy difícil que un escritor diga, pues mira, sí, es verdad, pues lo ha igualado. No, que no, coño me vas a igualar. Lo ha igualado, incluso. No tienen ni idea. Tu peli es mejor que mi libro. Claro, tú eres un pegaplanos y yo soy un tío que busca, o una tía que busca, que se documenta. 3 años me he tirado yo para que tú lo vengas en 6 meses a escribirte una y para que yo te diga que está bien. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, con gente como Stephen King. Y le ha pasado mucho a Kubrick. A Kubrick le pasó en 2 ocasiones. Lo de Stephen King y Kubrick fue muy, muy famoso. Sí, sí. La de El Resplandor. Sí. Claro, porque además El Resplandor ha quedado como una película de un clásico, vaya. Y la película es buenísima también. Son 2 cosas distintas. Yo me leí el libro y me gustó. Y me vi la película y me gustó. Pues hay cosas distintas y tal. Pero ya esa lucha de egos entre el escritor y el director de cine importante. Ese ya es un clásico, ¿no? También le pasó a Kubrick con el que escribió La Naranja Mecánica, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ah, sí, Anthony Burgess, ¿no? Y Anthony Burgess dijo que qué barbaridad, que por culpa de la película de Kubrick la gente quería matarle, porque se había distorsionado mucho lo que quería escribir y todo esto. Claro, y Kubrick diría, bueno, ¿y a mí? ¿Sabes? Y al final... Luego está Alan Moore. Alan Moore ha decidido que él no va a cobrar de las adaptaciones cinematográficas de sus cómics porque no le gusta ninguno. Y dice que destrozan su obra y no quiere ver ni un duro. Exige que no se le pongan los créditos. Que no se le ponga. Que no se le ponga. Watchmen es la versión más pegada a un libro que he visto yo. Bueno, Watchmen. Aquí ya esto es otro debate. Me parece una buena adaptación, ¿eh? Está bien. Esto es otro debate. Sí. ¿Adaptación fiel es una buena adaptación? No, claro, yo no estaba diciendo que fuese tan bueno, no estaba mal, pero es incluso a veces peca de demasiado lo que diga el cómic. Es que Watchmen era muy difícil. Zack Snyder no lo hizo nada mal, incluso la versión de 4 horas que mete lo del corsario negro y todo eso, pero... esa versión no la he visto yo. Incluso el final de la película creo que es un poco más coherente y más eso que el del cómic. Pero claro, no. Zack Snyder, igual que los hermanos Wachowski en V de Vendetta, no explotaron el mensaje de la obra de Alan Moore, que es un tipo abiertamente anarquista. Y sus obras son anarquistas. Entonces, claro. Hombre, en V de Vendetta algo sí, ¿no? Poco. Lo dejan entrever un poco, pero... Pero claro, pero muy light, sí, en Estados Unidos no te van a hacer una obra abiertamente anarquista. Y entonces él ha dicho que no quiere ver ni un duro de lo que hagan. Hombre, a ver, no un anarquismo, pero si hay casos, por ejemplo, que lo que decíamos antes, ¿no? Que libros que están bien y la Biblia está también bien. Está el Club de la Lucha de Chuck Palahniuk. Sí. Y la versión cinematográfica me parece una maravilla también. Es decir, y el libro, que... Yo tengo que decir que no he hecho memoria, pues sabía el tema, y no he visto tantas películas que me haya leído el libro. Ahora me acuerdo de Alta Fidelidad. Me gustó más el libro, curiosamente. Hay que ver. También estaba bien la peli. Pero la peli está muy bien. Yo no he leído el libro. No, que me dijeron a mí que viera Crepúsculo, pero que el libro era mejor. Y digo, pues el libro y la película, para ti. Son una mierda las dos. Eso para ti, sí. Bueno, te preguntaba, Fernando, que cuéntanos a ver ejemplos de películas mejores que el libro. Ya nos has comentado antes el cuento de la criada. Pero de películas y libro que son mejor la película y que son mejor el libro. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo... A mí me gustó, también es una serie, pero bueno, voy a empezar con Fariña, que el libro es prácticamente un documental en sí mismo, o sea, va contándolo, no tiene ningún tipo de hilo narrativo, sino que simplemente es históricamente lo que ha pasado en Galicia con el narcotráfico, y la serie me pareció muy bien hilada, aunque ponen a Sito Miñanco como demasiado buena persona para mi gusto en la serie. Demasiado buena persona. Sí, ¿no? Sí. Luego una... Sí, o sea, es un pedazo de pan. O sea, ya. Bueno, mata gente, pero quiero decir, sí, empatizas, o sea, tiene un trasfondo. Empatizas con él. Pero claro, es algo... eso es bueno para una OPA, a mi modo de ver, ¿eh? Yo, en general, si puedes empatizar con el malo un poco, la obra para mí crece, en general. Por eso es tan bueno en Los Soprano y. O sea, eso es lo que yo creo, eso es su opinión personal. Ya. Yo estoy de acuerdo en lo de que habéis hablado de Alta Fidelidad. Ahí me gustaron mucho las dos, tanto la peli como el libro. Voy a decir dos que me horripilaron las películas y me gustaron los libros, que son El Perfume y La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus es la única película que me he ido del cine. Pero yo creo que porque lo que hablábamos al principio, el lenguaje que utilizan los dos escritores, es muy difícil llevarlo a una película en esos dos casos, ¿eh? Pues como las de hacer una peli de Gabriel García Márquez. O sea, la belleza de los libros de Gabriel García Márquez es casi como lo cuenta. O sea, es muy difícil llevar eso al cine. Luego, obviamente, obra maestra de película, que no he leído el libro, pero investigando para el día de hoy, he visto que es una de las que dicen que es mejor adaptación, La Lista de Schindler. Y obviamente El Padrino. que tampoco he leído el libro, pero claro, son... Yo no he leído el libro, también, pero habla muy bien de Mario Puzo, ¿no? Sí. Yo sí he leído el libro y me parece que están los dos a la altura de lo que... No sabía que era una adaptación. Claro, la lista de Schiller es una... Claro, a la par. Muy bien. Foncho, ¿algún ejemplo tú? Hombre, yo siempre remarcaré millones de veces a Peter Jackson y El Señor de los Anillos. Algo que era imposible. Cuando preguntaban en Hollywood, ¿qué es no se puede llevar a la pantalla? Dije, El Señor de los Anillos y La Odisea, de Homero. Y después de esto ya dicen, La Odisea, El Señor de los Anillos. Se ha llevado. Sí, porque además hacerlo de forma tan brillante. Yo no conocía los libros y a raíz de las películas me los compré, me los leí, me leí El Hobbit, El Silmarillion y todo. Y es un trabajo de síntesis enorme y le queda bien. Y las versiones extendidas son aún mejor que la versión que se estrenó en cine. Yo me voy a poner un poco polémico y diré que creo que El Señor de los Anillos está un poquito sobrevalorada. Tanto la obra de literaria como el... Bueno, yo creo que ambas forman parte de un fenómeno de masas, ¿no? En cualquier caso, o sea que... Sí, hombre, puede ser sobrevalorado. No creo que sea una sobrevaloración. No creo que Tolkien pensase en ser... Sí, bueno, claro, cuando escribe la obra no piensa que... Es relevante. Pero, ¿cómo va? Claro. Conociendo un poco la figura de Tolkien, yo creo que a Tolkien le vino un poco esto de... Y luego, sin embargo... Peter Jackson patinó con El Hobbit, ¿eh? Sí, porque, bueno, le obligaron a hacerlo. El Hobbit es un libro, no son tres. Bueno, lo obligaron. Lo obligaron por contrato. Que me obligan a hacerlo, que me pongan una pistola y me digan, tienes que hacerte una película de 400 millones de dólares. Bueno, no es una, son tres. ¿El Hobbit son tres? Por cierto que... Y no tenían el mismo tiempo que en El Señor de los Anillos. Por eso. Es que no he visto nada del Hobbit, ¿eso cuánto dura? Mejor, la vida ya, ¿no? Mejor para ti. Porque si El Retorno del Rey ya era como para tirarte por una ventana... La primera está bien. Yo recuerdo verla con mi padre y preguntarle a mi padre, no mi padre preguntarme a mí, decirle, pero ¿y esto no tiene fin? O sea, no van a llegar nunca al Sauron este. Es horroroso. Por cierto, que se ha muerto el actor de... Sí. Ian Holm. Ian Holm. Y eso que dijimos que no íbamos a hacer obituarios, ¿eh? Dios, es que lo dijiste tú. Ian Holm tiene una de las frases más maravillosas de la historia del cine en Alien, es cuando le dice a la tripulación, vais a morir, pero tenéis mi simpatía. Es magnífico en Alien. Magnífico. Bueno, David, ¿con qué te quedarías tú? Bueno, ¿con qué te quedarías? Yo me quedé... A grandes rasgos. La brocha gorda. Sí, o sea, algún ejemplo, quieres decir, ¿no? Un ejemplo de película que me haya gustado más que el libro. Pues no sé. Te hemos pillado desprevenido, ¿eh? Te hemos pillado desprevenido. ¿Cómo íbamos a hacerte esta pregunta? ¡Qué locura! No la veía venir. Voy a decir una frase que es muy poco radiofónica, pero una imagen vale más que mil palabras. Y ahí lo dejo. A mí me gusta mucho leer libros y tal, y está muy bien, leo y estas cosas, y sin que me obliguen ni nada, pero soy más de pelis. Por eso también tenemos un podcast de cine. De cine. Sí, sí. Está bien. Y es que ejemplos, no, es que no hay tantos ejemplos que yo haya visto las dos cosas, ¿eh? Ya te digo, alta fidelidad, yo no sé, habla muy bien y que no se parece tanto a la versión de En el nombre de la rosa. Dicen que además la novela es bastante distinta, que la puedes ver indiferente, pero... Hombre, Humberto Eco tiene pinta de andar un poco más denso que la película, ¿eh? Pero también tiene que ser muy interesante todas las descripciones. Hace poco has visto una adaptación. Hace nada, sí. Hace unas semanas. Sí, el toque, pero no me he leído. No te han quedado ganas. Pues a lo mejor tiene más ritmo El libro. El libro, ¿eh? Tiene toda la pinta de que sí. Tiene toda la pinta. Bueno, yo para ir terminando diré que me quedo con El Padrino como buena película y buen libro. Pero yo creo que la película está perfecta. O sea, es perfecta esa película. La 1 y la 2, ¿eh? Y luego un libro que me gustó, que de Capote, de Desayuno con Diamantes. El libro está muy bien porque Capote escribía muy bien, pero le faltaba cierta frescura que no tuvo la película, que fue por coger a Audrey Hepburn, que era precisamente lo que no quería Capote que se hiciese. Él quería Marilyn Monroe. Y entonces se pasaba, se dedicaba a irse al plató a joder, básicamente. Y Audrey Hepburn estaba la pobre que no podía ya. O sea, que a veces el libro que puede tener una... un resultado fresco, tal, pero luego la adaptación en la pantalla, tal y como la tiene pensado el autor, puede ser terrible o no, no lo sé, no he visto a Marilyn Monroe ahí, pero desde luego me parece que el papel que hace Audrey Hepburn en la película es icónico y pasará a los anales de la historia como que es el personaje, ¿eh? Es decir, que no podría haber nadie hecho ese personaje, y creo que eso le cabreaba mucho a Capote, pero como siempre entramos de nuevo en estas peleas de gallitos... que son gente como muy elevada, pero luego acaban arrastrándose por el barro. ¿Habéis visto alguna vez el efecto contrario? ¿El efecto contrario qué significa? ¿La novelización de una película? Yo sí, creo que... Avis. Y me lo leí, incluso. Ah, bien, ahora que, joder, pasando el tiempo me he acordado que también me leí... Un Mundo Perdido. Pero Parque Jurásico me leí yo. Parque Jurásico me leí yo. Es que ahora lo está haciendo mucho Disney. Como la está cagando con Star Wars, está haciendo novelización de las películas para meter profundidad y cosas. Y explicar lo que no se... Y para recuperar pasta. Se lleva haciendo mucho tiempo, ¿eh? Lo de novelizar películas, sí. Es un poco lo... Para aprovechar el tirón comercial generalmente, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Ok. Pues vamos acabando ya, chicos. Fernando, una última reflexión, un último alegato. Sí, que a mí me parece mucho más interesante cuando el autor cinematográfico huye, o sea, coge la esencia, lo que decía un poco de Trainspotting, coge la esencia y pasa del libro olímpicamente, cogiendo solo lo que le parece fundamental, la idea, ta, ta, ta, lo que ha querido transmitir un poco. Pero cuando hablábamos antes de los cómics, si deben ser fidedignos o no, yo creo que cuanto menos fidedignos, tanto bueno, cómico o película, mejor. Mm. Esto es lo que decía Pablo Picasso, ¿no? Que el gran artista coge prestado y el genio roba. Sí. Sí. Muy bien, pues bueno, con esta frase demoledora. A robar. A todo el mundo a robar todos. Agradecerte, Fernando, muchísimo tu compañía hoy. Esperamos tenerte pronto de nuevo en el programa. Cuando tú quieras, estás invitado. Te seguimos leyendo en vistateatral.com. Que todo el mundo lo sepa, que ahí Fernando hace grandes reseñas teatrales. Que el teatro también es igual de importante que el cine y de la literatura, ojo, ¿eh? Y la próxima vez, si queréis, debatimos sobre eso. Y otro día debatimos, si quieres, sobre teatro y cine o... Que también es un tema, que también es un tema. También es un tema, ¿eh? Candente. De hecho, ahora está muy. Dentro del cine español está bastante de moda lo de llevarse obras de teatro al cine. Sí, sí. Ahí os lo dejo, para que me queráis invitar otro día. Muy bien, pues repetiremos en esta nueva temporada que empecemos en septiembre contigo y ahí queda el debate pendiente. Y nada, pues Fernando, muchísimas gracias de verdad y esperamos tenerte de cerca y pronto. Muy bien. Chao. Muchas gracias a vosotros. Chao, chao. Chao. Chao. Bueno, y vamos a nuestra próxima sección, que normalmente se llama Quiz Show, pero viene con novedades que nos trae David Castañeda. David. Hola, ¿qué tal? Bien, ya me habéis dicho que... Hola, ¿qué hace? ¿Cómo estáis? Oye, pues mira. Hola, ¿qué hace? Os veo yo muy, muy puestos ya en el tema del Quiz Show y digo, voy a complicarles un poquito a estos chicos. Así que hoy traigo un concursito nuevo. Y en el concursito voy a decir frases. ¿Pero cómo le llamarías al concursito nuevo? Frasecitas. Nuevas. Nuevas. Nuevo concursito nuevas. De francesitas. Por ahí iría, yo creo. En un alarde. Siempre en un alarde de creación y. Como eres tú, no puedes parar de crear. ¿Cómo soy yo? Si es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Si es que es así la vida. Es la creación en estado puro. Está bien. Eso es. Entonces, la idea del juego es: yo voy a decir unas frasecitas, como el título del juego, frasecitas. Y estas frasecitas que voy a decir, en concreto, van a ser o bien dichas por Stanley Kubrick, el gran maestro, o por el no menos maestro, Francis Ford Coppola. Y vosotros, sin más ni más, tenéis que decir quién de los dos es el que ha dicho esa frase. Entonces cada uno va a decir una cosa y va a ser concurso de a ver quién gana de los dos. Ojo, atar a los machos y preparar fuerte. Esa meninges funcionando a tutti plenty. Vale. Venga, arranca. Frase número uno. El futuro del cine está en la escritura. Coppola. Francis Ford. Muy bien, amigos. Habéis acertado los dos, sois unas bestias. Cuidado que me vais a jorobar el programa, vais a acertar todo. Voy a poner aquí de tafa Jorge, un punto, un mini punto. Y Foncho. ¿Pero por qué mini punto? Debería ser un punto. Bueno, o sea, pues un puntazo claro. Entero, un puntazo. Un puntazo. No sé por qué mini punto. Lo hacemos grande rápidamente. Frase número 2. Si puede ser pensado, puede ser filmado. Kubrick. Coppola. Chinchon, chinchon, chinchon. Jorge lleva dos puntazos gordos. Me la he jugado, Me la he jugado. Digo, esta es la mía. Que hubiese un. Número 3. Ningún crítico me ha aclarado jamás ningún aspecto de mi trabajo. Coppola. Michael Bay. No, ese de Kubrick. Kubrick, dices. Y dicho Coppola. Y dice. Pues Foncho se lleva puntazo. Hay empate, señores. Estamos en empate. 2-2. Esto es sangriento. Empate, cuidado. Esto está emocionantísimo. Ojo. Frase número 3. 4, ¿no? Efectivamente. 4, perdón. Es que es un programa nuevo, o sea, un concurso nuevo y. Claro. Vale. Frase número 4. Una película es, o debería ser, como la música. Debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. El tema viene detrás, de la emoción, el sentido después. Coppola. Kubrick. Coppola. Y. Atención, Foncho se adelanta con el de Kubrick. Stanley Kubrick. Y ya te adelanto que. Ya te adelanto que soy de la. ¿Cuánto vamos? Recordemos, Foncho lleva 3 puntazos gordos. Y Jorge lleva 2 puntos gordos también, pero uno menos. Y es la última, pero si yo gano esta última habrá desempate, entiendo, ¿no? Tendrás una pregunta. Había preparado 6. Vale, vale. Vamos con la quinta. No tuve siempre éxito de crítica y público, aunque creo en ser paciente, en apostar por tu trabajo. Kubrick. Soy como Simeone, Kubrick. Vale. Ña, ña, ña, ña. Es de copa. He ido a amarrar ahí. Madre mía. He ido a amarrar el 3-2. La sexta bala, la sexta bala. Dale ahí. El Amarrategui, Foncho, cuidado, que no quiere. Me cache de Ojo, Ojo. Jorge, déjale de responder antes a Foncho ahora, que va a ganar. Venga, no, esta fue mi estrategia. Vale. Sexta. Si no podemos experimentar como los pioneros del cine, ¿cómo vamos a conseguir que el cine evolucione? ¿Cómo van a ser las películas de nuestros nietos? Eso lo dijo, yo creo que Coppola. Coppola. Coppola, efectivamente. 3-4 para Foncho. Atención, ha ganado Foncho. Tenemos el primer ganador. Oh, Foncho, ¿qué tienes que decirnos ante tanto laurel? Ha sido un partido duro, pero vamos partido a partido y molestamos arriba. Se rumorea que has jugado una estrategia un poco sucia, que has esperado siempre a que tu rival lanzase la piedra para tú a ver. No, ¿puede siempre ser? No, solo cuando iba en cabeza. Muy bien. Hombre, yo darle mi enhorabuena al ganador porque es lícito y bueno. Te honra, Jorge. Esto... Pero me ha gustado mucho esta deriva del concurso, ¿eh? Me parece muy veraniega, muy fresquita, muy de piscina. Sí. Para la semana que viene, David Lynch y Tarkovsky. Visto para sentencia. Y en Visto para Sentencia tenemos hoy una gran película, Stalker, de Andrei Tarkovsky, dirigida por Andrei Tarkovsky, como ya bien he dicho, y escrita por Arkady Strugatsky, Boris Strugatsky, y todo lo que acabe en Atsky, que pueda aparecer en cualquier guía telefónica rusa. Cine soviético por antonomasia, pero no cine soviético cualquiera, cuidado, cine soviético de pensar, de reflexionar, de sentarse, de atender, porque amigos y amigas, estamos ante una obra magna, pero creo que en cualquier caso debatible. Entonces no sé muy bien qué piensan nuestros colaboradores de esta maravillosa película Stalker de 3 horas que hemos tenido que ver obligatoriamente. David Castañeda. He tenido un problemilla técnico ahora mismo, se me habían quitado los auriculares y no he escuchado tu loa. Estabas en la zona. No he escuchado tu loa a la película, que me imagino que habrá sido. La habrás puesto. Ha sido positivo todo, ha sido positivo. En un pedestal. No, bueno. Ha sido positivo, no he dicho nada negativo aún. Vale, vamos a ver. Stalker. Es la película de la que vamos a hablar hoy. Y yo. Pues vamos a ver. Me empecé a ver el viernes por la noche. Y la he terminado de ver hace 10 minutos, ¿no? No, el viernes por la noche era un poco tarde y. Y dijiste, madre mía. Uy, ahora. Entonces, cuando llevaba una hora, dije, mejor mañana ya. Entonces, hice una cosa que no me gusta a mí hacer, que es partir una película en dos, pero por el bien de nuestros escuchantes y. Y mi propio, pues me fui a dormir y la vi al día siguiente. Mejor al día siguiente. Ya tengo cositas que me han gustado. La película me ha aburrido, está claro. Pero aún habiéndome aburrido, probablemente por el. No sé si por el ritmo, claro. También por. Tipo de forma de hacer los diálogos. Ritmo. Lo que se dice ritmo no hay. Lo que se dice ritmo. Bueno, es un ritmo pausado, pero es un ritmo. No, pero es un ritmo no pausado, ojo. Para atrás, a veces va para atrás, sí. Claro, es atrás, que es la zona. Sí. Es la zona. En la zona, claro. También, es verdad que puedo llegar a entender por qué. Para muchísima gente está en un pedestal, ¿eh? O sea, lo primero de todo es que la fotografía es tremenda, ¿no? Es preciosa. Así que es una fotografía que a veces me hacía pensar en que podía estar en un museo. Y dije yo qué soy, ¿de ir a museos o de ir al cine? Yo soy más de ir al cine, pero bueno, está la fotografía es tremenda. Y por ese lado entiendo que nuestro compi. Dire de foto por excelencia, Ustezki, Rafa G. Arroyo, está enamorado de esto, porque es verdad que total. Lo está. He hablado con él sobre esto y no hay. Visualmente no hay, es. No hay diálogo, es no hay diálogo. Claro, es potentísimo. Pero bueno, Foncho, que me he enrollado mucho. Pues yo, para dejarlo claro, yo estoy con Rafa. ¡Ole ahí! ¿Vale? A mí me ha parecido fascinante y me la he metido entre pecho y espalda del tirón y no he mirado el reloj en ningún momento. Genial. Es un poco finchiana, casi. Digo linchiana, pero. Sí, bueno. Comparte algunas cosas de evocar más que de narrar. De dejarte tu espacio para pensar y reflexionar durante la película. Y bueno, a mí me ha parecido brillante, vaya, y me ha encantado y nada, a ver cosas de rusos locos. Bueno. Rusos locos, ¿eh? Vamos. Hay que hacer una comedia que se llame Rusos locos, ¿eh? Apúntalo, apúntalo. Apunta ahí. Vamos a ver. Estéticamente, brillante. La dirección de fotografía, brillante. La dirección de actores, brillante. Así es que realmente, si tú vas departamento por departamento de la película, no tienes absolutamente nada que nada que la decir. Historia, la historia es interesante. La historia es interesantísima, por supuesto. Claro. Es una historia de muchísima reflexión y con un calado muy, muy hondo. No, pero yo digo, la historia incluso, si lo pones de ciencia ficción de principio, ¿no? Una zona en la que no rigen y que van, sí, a buscar... Esto es una adaptación de una novela de sí, los hermanos Stugrasky, que hemos dicho al principio. En la que, aquí no se cuenta, pero en la novela es... unos alienígenas que hacen un picnic. Están unos días de picnic en la Tierra y se van. Y los humanos encuentran la zona, pero no son capaces de comprender lo que hay ahí. Sí. Y por eso la vallan y la cierran y tal y cual. En la película creo que no se dice, ¿no? Pero hay muchas diferencias, ¿no? Parece ser... No, no sé. Sí, que no se sabe muy bien lo que es, que es un meteorito, que puede ser... Que no hay una versión oficial, ¿no? He leído que hay muchas diferencias con la novela, que los stalkers estos, o stalkers, ¿cómo? Stalker sería en inglés, pero es no que es no hay una traducción literal. Stalker, tengo por saco. El merodeador, ¿no? El explorador. No, stalker, si ese, sí, claro, el perseguidor, el sí, intimidador, pero que en la novela son las naves, que no son personas o algo así, he leído, que es bastante, difiere bastante de la novela el... ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Tú qué opinas entonces de la película? Bueno, yo antes de nada voy a poner ya el alerta spoilers. Entramos en spoiler para que te desahogues a gusto. Alerta spoilers. Bueno, vamos a ver. A mí, cuando empecé a ver la película, dije, ¡uf! ¡Qué plano más bonito! ¡Uf! Sí. ¡Qué fotografía! ¡Uf! ¡Qué puesta en escena! ¡Qué sepia! Porque es que además es un sepia. Sí, sepia. Sí, sí. O sea, no es un sepia. Nada, ojo, de distintas. Es un sepia. Es un sepiazo. El traveling con el que empieza en la cama es precioso. Precioso. Es todo. Precioso. Sí. Qué maravilla. Y luego, no he apuntado las veces que le he dado al pause para saber cuánto quedaba de la película. Yo creo que le he dado como 50 veces. Y que de repente llevábamos 25 minutos y yo decía, pero esto ya tiene que acabar. Y de repente... Claro. No podemos tirar aquí en el bosque una hora y media. Con el puto profesor, con el puto otro, tirado ahí en medio del lago diciendo... He visto una paloma. La paloma me ha sugerido que la vida es fugaz. Y... Así me he tirado 3 horas. Y la verdad, tú la has visto en 2 veces, David. Yo la he visto en 6. No he tenido cojones de verla ni en 2 veces. En 6. Y las 6 veces lo he pasado mal. De esto que tú dices, ¿cómo puedo pasarlo mal yo con esto? Si es que a mí me gusta el cine, a mí, porque lo que me ha fastidiado es que he pensado para mí mismo y he dicho, bueno, ¿será que no me gusta tanto el cine? ¿Será que no soy bueno? ¿Será que soy mala persona? Es decir, al final he acabado siendo un stalker en medio de un... ¡Ojo, eh! Claro, me ha sumergido en su mundo. Te ha tocado por dentro, ahí, ¿eh? Perfecto. Pero me cago en la... Os lo dije en un mensaje... Sí. Que no puedo repetir en las ondas porque son tacos muy feos. Pero me cago en de Stalker porque madre mía, ¿cómo es posible que una persona me haga sufrir tanto durante 3 horas que son interminables? Yo les 3 horas interminables. Es que es falso eso. 2 horas 50 y pico son 3 horas. 2 horas 50 y pico son 3 horas. Y cuando yo creía 40, que ya estaba en la tercera parte de la película, le di al pause y vi que quedaba todavía 1 hora 45. Y dije, no, pero si ya está todo dicho. Sí. Se asusta hasta la cámara de Jorge, ¿eh? Sí, si aquí no hay nada que decir, si aquí está todo dicho. Y a las 3 horas todavía, y seguían en el bosque, y seguían todavía con lo mismo. diciendo, es que la, es que, o sea, en definitiva es una película que te está diciendo todo el rato qué puta es la vida, fíjate las cosas que pasan, pero chico, en media hora en un capítulo de algo me lo dices y yo me entero y yo he sufrido muchísimo. No volvería jamás en la vida a ver Stalker a menos que te pagasen bien, bien por ello. Sí, iba a decir otra cosa, pero bueno, a menos que me pagasen. Sí. No, yo, a mí, es que yo estoy un poco de acuerdo a que tengo que decir que va pasando el tiempo y el retrogusto, el retrogusto no es malo de la película. Pero, es que. No, si yo ahora, yo ahora hablando de ella, digo, perdona, sí. David, digo, si ahora hablando sí, de ella, no. Digo, joder, qué buena película hemos visto, tal, pero mientras la estaba viendo. Sí, no se disfrutaba. No quería, no era, quería no era intentar... irme a otro, o sea, quería hacer cualquier cosa que no tuviese nada que ver con eso. Porque he sufrido muchísimo. O sea, no estoy preparado yo para el cine soviético en profundidad. No sé si es que soy simple, que a lo mejor lo soy, ¿eh? Y a lo mejor descubro, gracias a Stalker, que soy una persona simple, que me gusta el chimpún. Pero, hostia, es que le faltó un poquito de chimpún. Bueno, para mí una de las Andrei, una de las lecturas para mí sopa es que de cebolla. En la simpleza está la virtud, ¿eh? Andrei, tómate la sopa de cebolla. No, Yurenev, no me tomo la sopa de cebolla. Tómatela tú. No, Andrei, tómate tú la sopa de cebolla. Andrei solo tomaba ensaladilla, todo el día ensaladilla. Claro, no, Yurenev, tómatela tú. No, Andrei, tómate tú la sopa de cebolla. No, y de repente un loco que saltaba y decía, pero no entréis ahí, que la zona es súper peligrosa. Y otra vez a lo mismo. Río, calma. Andrei, tómate la sopa de cebolla. Oye, ¿y cómo se parece Andrei a Woody Harrelson, no? Sí. Yo estaba diciendo, pero ¿qué si hace por lo menos Harrelson? Hiciese chascarrillos tipo Woody Harrelson. Sí, o sea, no yo respeto... Woody Harrelson. Yo respeto la opinión de Foncho 100%. Porque además, y además de mi director de fotografía por antonomasia. Que ya lo hemos citado aquí alguna vez. Pero chico. Yo creo que hay un debate aquí. Ritmo, hay un debate. Ritmo, virilla. Que es lo que he dicho, un poco lo que he dicho yo antes de lo de. Es la pregunta que yo me he hecho, lo del museo, ¿no? Digo, ¿nos pueden gustar películas que nos aburran? A mí no. Puede ser, pero. A mí no. No si me aburre. Me claro, no. Si me aburre, no, te gusta. No me gusta. Claro, no, si es que es una respuesta válida, claro. Por otro lado. Y además que esta movida de planteo, tiro aquí el anzuelo, ¿no? Y digo, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Bueno, pues hasta eso tiene más ritmo que toda la movida de Tarkovsky de ¿qué es la vida? He visto un páramo perdido en el valle en el que las personas se hablaban con quejas. Bueno, chico, mira. Yo he visto un páramo. Yo creo que hay que me encontraba viendo Filming poco... y viendo Stalker y diciendo, oh my God. Y esto, un Foncho, poco más, espero yo, no te sientas yo... ofendido. No sé, no se sentirá seguro que no. No. Yo creo que hay que apiadarse un poco más del entiendo del que espectador. Esto que no se apiada del espectador. No se apiada, no se apiada. Es el que da una opinión, da una opinión. El que da una opinión, da una opinión de una película, no una opinión. Pero vamos a ver, yo considero por ejemplo, contra mí, o sea, será con tú valoras Stalker y ya está. No me lo tomo como algo personal ni nada de eso. Yo considero, por ejemplo, que Foncho tiene una capacidad de... Es decir, es menos hater que yo. Y eso es buenísimo. Y que tiene una capacidad de... ¿Según para qué cosas? Claro, porque tiene una capacidad para ver cine que a lo mejor yo no tengo. Porque es verdad que yo soy muy radical. Y en cuanto veo algo que me aburre, es que no puedo con ello. Y además, sabiendo que lo que estás viendo es un material absolutamente imprescindible y rico, además, en todos sus aspectos. Porque... Es que no se le puede decir nada a esa película que no tenga bien, pero sin embargo el conjunto a mí me parece que es algo tedioso pero y además muy difícil de masticar. No sé qué opináis, David. Foncho. No. Foncho, que diga qué es lo que más le ha gustado y cosas, sí. Cuéntanos. A mí me ha gustado sobre todo el reflexionar durante la película. Es decir, que la película te va dando cosas en las que vas pensando durante el visionado, en lugar de que muchas veces lo que ocurre es que reflexionas después de ver la película y de recomponerla aquí en tu cabeza. Aquí te deja tiempo, ¿eh? Te deja tiempo para pensar. Sí. Te da ratito, sí. Y estoy, ahora que estoy aquí mecido en el agua, voy a pensar un ratico, sí. Perdón, sí. Me gustan los personajes, cómo están, cómo representan cada estamentos de la sociedad, por así decirlo. Está el científico, que quiere demostrarlo todo de forma empírica. El artista, que es el escritor, que quiere exponerlo a su manera. Y está el hombre mediocre, que solo es importante en la zona, porque es el único que la conoce y quiere hacerla llegar a los demás. Que sería una especie de representación críptica, porque que estábamos en la Unión Soviética, de la fe. No de la fe cristiana, sino de la fe en general, de creer en algo, aunque no tengas evidencias de que existe. Entonces, pues, todo eso y cómo lo va conformando me encanta y quería... me encanta el científico, que es un tío muy apañado, porque lleva una mochila, pues, con cosas para merendar, con café, y dice, bueno, y tengo aquí una bomba de 20 kilotones... Sí, sí. Que tenía ahí por casa y me la he traído. Yo he pensado que incluso más que bueno, o sea, también puede ser estamentos de la sociedad. Yo incluso yo me voy siempre a dar pensar porque a mí también me ha hecho reflexionar, aunque pues, había tiempo, efectivamente, que sean características de la personalidad. Las tres partes, los tres personajes, digamos que pueden definir a un ser, digamos el genio, el cartesiano y el que tira para adelante, que es el Stalker. Entonces, al final, el importante es el Stalker. Al final, creo que es una oda a la simplicidad, aunque no lo sea la obra. Justo sí. Es todo lo contrario, pero bueno, sí. Sí, me encanta el tema de la ciencia ficción, que te lo tienes que imaginar tú, porque esto está grabado con 20 rublos y ensaladilla rusa para comer. Que no se llama ensaladilla rusa en Rusia, se llama ensaladilla sola. En un pueblo que hubo un terremoto y está así, o sea, no es ni siquiera un decorado, y bueno, y te están diciendo que, bueno, que es una zona hiper metafísica, y al final es un río, una casa abandonada, un perrete, un páramo, un perro que aparece por allí, es decir, que la ciencia ficción te la tienes que imaginar un poco, ¿no? No hay elementos que digas, salvo esa lluvia interior que de repente aparece en un momento dado, no hay elementos, digamos. Hay alguno, pero son demasiado rebuscados. ¿Qué? Incluso hay una especie de pañuelo que tira al principio y aparece en la habitación de después. Sí, lo de las tuercas. O sea, hay cosas que aparecen después, pero sí. A mí esa parte me gusta, que haya una ciencia ficción que la tengas que poner tú en tu cabeza. Eso me gusta. Sí, a mí la película me gusta. Sí, si no fuese por el ritmo. Para mí sería un peliculón, pero es que el ritmo a mí me mata. El ritmo, sí, claro. Ojo, qué ritmo. Sí. Me acordé de nuestro amigo de la película anterior, del indio del Jeep. Porque hay un momento que van ellos en el Jeep y digo, este es de la misma escuela. De ahí sí que hay ritmo, ¿no? Es una escena de acción ahí, ¿eh? Además, curiosa, es la del Jeep. Y de repente un tren que casi les pilla. Digo, pero esto, ahí... Momento álgido de la película. Ahí se gastaron los 20 rublos del presupuesto. He leído que se divide en dos partes porque la primera parte, o sea, ellos se les jodió el metraje, no sé si se les quemó o qué les pasó, y la primera parte es de las partes que pudieron recuperar y la segunda parte es todo grabado de nuevo. Sí, bueno, las malas lenguas dicen que fue Tarkovsky, que no le acabó de convencer y dijo, uy, se me ha estropeado, tenemos que volver a rodar. Ya podía... Jorge a lo mejor dice, ya podía haberse quedado en casa, ¿no? No, a ver, yo valoro muchísimo todo lo que estáis diciendo, si me parece... Lo que pasa es que yo tengo un problema con el tempo y a mí me pasa también con las películas de Leone. Es decir, O sea, que es cine que yo sé que es de calidad, porque tiene una todas las características son de calidad. Factura, tiene muchas cosas. Pero que como espectador, pues a mí me aburre muchísimo. Y con Leone me pasa. Yo a Leone le recortaba una hora y media de cada película, seguramente. Y me quedaba tan pancho, ¿eh? Pero entiendo que... ¿Habías visto Tarkovsky antes o no? ¿Algo de Tarkovsky habías visto? No. Ha sido mi primera experiencia con Tarkovsky y no sé si va a ser la última. Claro, yo tuve una experiencia anterior que era Solaris y dije, yo ya no veo más. Y ahora me habéis obligado a ver... Sí, yo ya he visto a una, ¿para qué voy a ver más? Entonces ahora me ha tocado, oye... Pero bien, bien. Hombre, muy bien. Porque Solaris tiene hay que ver el mismo ritmo. Claro. Me ha parecido súper interesante adentrarme en el universo de este tipo, pero a mí, pues como espectador, pues no es una cosa que yo diga que qué bien, cómo me he divertido, ¿no? Es que no me he divertido en nada. O sea, ha sido horroroso, pero educativo y horroroso, ¿no? Es como cuando te ves una clase de un filósofo que te cuenta toda la movida de la vida y el existencialismo y todo esto, y dices, joder, qué interesante, pero qué coñazo. Pues a mí me ha parecido un poco eso, pero entiendo que te guste y además, joder, poniéndolo en comparación con muchísimas películas que se hacen, me parece que es una maravilla, pero claro. Claro, hombre, si es que simplemente por lo visual, seguro que te ha entrado. Es una paradoja, porque por un lado dices que bien está hecho todo esto, pero por otro lado dices, pero ¿cómo puede ser tan aburrido esto? ¿Sabes? ¿Cómo podemos llevar 2 horas y todavía estén en la puerta de la casa? O sea, esto pasa algunas veces con la vida, dice que bien está hecho todo, pero me aburre un poco. Y os cuento además un truqui que he hecho muy feo, muy feo. Que es que he pasado hacia adelante. He hecho un fast forward, ¿eh? ¡Ostras! Esto es un mini punto negativo, ¿eh? Sí, sí. Lo he hecho porque ha habido un momento en el que ya no podía más. O sea, anímicamente... O sea, yo no podía más. No quería tampoco poder más. No quería saber. Me siento torpe, ¿eh? Me siento torpe. No te sientas inculto, torpe, Jorge, por favor, no. Un poco sí, ¿eh? No he sabido apreciar a Tarkovsky. ¿Cómo puedo yo luego levantarme por las mañanas y en la vida ir a la gente y saludarla y pensar por dentro? No he sabido apreciar a Andrei Tarkovsky. Es que me cago en la puta. Jorge, te la tienes que ver 3 veces. No estamos preparados para esto. Me hizo mucha gracia cuando le hace el truqui de... Tienes que pasar tú. No. Venga, vamos a sacar cerillas. El que saque la más larga tiene que pasar. A ver, elige tú primero. ¡Uy, has cogido la más larga! Y tira las otras dos. ¡Ah! Y no puedes tirar otra. El truquis, ¿eh? Momento truquis. La reacción de Jorge me recuerda un poco que yo fui una vez a Alcoriza, el pueblo de al lado de Calanda, de Buñuel. Y bueno, vi un poquito de jolgorio ahí, había como unas fiestas, y dije, pues voy a parar el pueblo. Pues yo soy muy de las fiestas de pueblo, pues si las veo, pues me paro. Y entonces me puse a hablar con la gente de allí, bueno, hablé con... tomamos alguna cervecita, tal, y hablamos, y dije yo, y bueno, ¿y qué opináis vosotros de bueno, que sois de aquí al lado del pueblo de Buñuel? ¿Qué opináis de Buñuel? Y me dijeron ellos, Buñuel para ellos. Es que había una rivalidad entre Alcoriza y Calanda también, pero y por lo demás era gente encantadora, majísima. Nos llevaron a casa de uno, incluso, o sea, fue una velada magnífica. Qué raro tú, Castañeda, durmiendo en casa ajena, ¿eh? Alcoriza, tío. Después de unas cervecitas. Ya. Te estarán esperando con los brazos abiertos. Bueno, chicos, a ver, secuencia favorita, vamos a ir cerrando esto. Yo mismo. A mí lo que más me ha gustado ha sido la de hemos hablado, la del Jeep, ¿eh? Es que me volvió loco ese momento. Se sale el escritor, está andando y dice, espérate que vamos por el otro lado. Y se van corriendo. Y dice, ¿pero por qué se van corriendo? Y aparece un tren en la misma puerta. Y digo, ¿pero qué locura es esta? Y me rompió la cabeza todo eso. Toda esa escena. ¿Foncho? Sí, pues yo me voy a quedar con cuando llegan a la habitación, porque no hay que olvidar que todo este viaje es para llegar a una habitación en la que supuestamente te conceden un deseo. Y llegan a la habitación y descubrimos que el científico, que es muy apañado, pues llevaba una bomba que tenía ahí por casa para destruir la zona. Destruir la zona porque sus porque los científicos lo que iban a hacer es examinar aquello y ver cómo pueden sacar tajada. Un poco en paralelismo con el tema que pasó con la bomba nuclear, ¿no? Que se consiguió descubrir que la energía nuclear era muy barata y muy potente, pero hubo alguno que dijo, bueno, también sirve para hacer bombas. Y ese es ese momento de revelación, de que realmente ya cada uno siente quién es y qué hace, deciden no explotar la zona, y acaban los tres tirados en el suelo, mientras de repente cae una lluvia interior, sin explicación real, digamos, ¿no? Me quedaría con esa. Vale, yo me quedo con la del el tipo poniéndose la corona de espinas. Gracias. Y me quedaría también con la última secuencia final de la niña, con ese sonido de fondo del tren y toda la niña moviendo objetos con la mente. La película es espectacular, lo que pasa es que le sobra una hora y media. Si en una horita y media, Tarkovsky se podría haber hecho ahí una. Pero es que tres horas de reflexión, chicos. Se alía con Billy Wilder y le sale una película buenísima, yo creo. Con comedia y todo. Bueno, prometemos que la semana que viene vendremos con algo muy fresquito, porque ya llega el verano, llegan las piscinas. No sé si eliges piscina, tu película, ¿no? Además. No sé si vuestra piscina está en fase, pero si estáis en Pepito fase. ¿Pepito Piscinas? Llega un nuevo. La mosca. Llega un nuevo claqueta final, Pepito Piscinas. Es como vamos a reventar las ondas a base de golpes de agua. En vuestras, vamos a hacer bomba en la piscina, bomba. Bomba en la piscina, efectivamente. Y eso ha sido todo una semana más. Encantado de haber colaborado con vosotros, como siempre, Jorge de entrar al micrófono y nuestros inestimables colaboradores. David Castañeda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Miguel Foncho. Iba a decir adiós en ruso, pero no sé cómo se dice, así que adiós. Es pasiva, casi todo se dice pasiva. Dobai. Es pasiva. ¿Es pasiva o es Spagristi? O Kandinsky, tú di Kandinsky. Tú cuando tengas que decir algo, Kandinsky. Di Kandinsky. Dobai. Creo que es. Kandinsky. Y ya está. Pozkiev. Popov. Y bueno, chicos, una y chicas, una semana más y encantados de haber estado con vosotros. Ha sido muy divertido. Nos vemos en verano. Chao.